Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyuyos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los senderos, polvareda vil y farra febril del salavinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, hecha canto en mi guitarra y la del tronco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Allá y mi chacarera, son cuibulla de mi pecho, mi rescoldo de las coplas que cantaron mis abuelos. Apenitas se la escuchan, la sangre me cosquillea y hasta se salen del alma las penas y mudancean. Compañera de mis noches, la mitad de mis adentros, alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja.